corazón, que desde el cielo azul contemplan la maldad. En días de Noé, cuando el hombre sin Dios no quiso obedecer la voz de santidad, y del cielo bajó con todo su furor el juicio destructor del diluvio fatal. Allá cuando Israel